cuando leas esta carta. Estaré ya muy lejos y en la noche las estrellas alumbrarán mi camino. Lloraré como un niño porque perdí tu cariño. Roy y Katy. Adiós, amor. Ruego al Señor que seas feliz y tú al leer mi carta final comprenderás que no cumplí el juramento. Adiós, amor, adiós, mi bien. Le ruego al Señor que seas feliz y tú al leer mi carta final comprenderás que no cumplí el juramento.